El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 20 minutos. Este lunes, ya 20 de febrero de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana la octava del año, ya han transcurrido 51 días. La temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México es en estos momentos de 22 grados centígrados. Se espera la puesta del sol a eso de las 6 de la tarde con 39 minutos. Los temas del día de hoy, bueno, vamos a poner sobre la mesa el tema del agua y del predial. Vamos a tener al licenciado Javier López Adame, él es diputado por el Partido Verde Ecologista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que nos platique cómo va la gestión integral del agua. Se está trabajando en una ley para ver sobre esto de la gestión integral del agua. Esto lo están haciendo en la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica, así como del Cambio Climático. También vamos a platicar con el diputado César Cravioto Romero. Él es diputado por el partido de Morena, también en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para hablar sobre el predial. ¿Qué ha pasado? Recuerdan que le platicamos en este espacio, el licenciado Cravioto nos hizo el favor de comentar con respecto a los amparos, que había inclusive algunos boletas prediales que habían llegado con un 300, 400, 500% de incremento, y que los ciudadanos en esta cuesta de enero difícilmente podrían pagar. Aunado a eso, se viene el pago de tenencias. Recordarán que ya se había establecido que desaparecían las tenencias, sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México, así como otros gobiernos estatales, han venido cobrando los derechos de la tenencia, que de alguna manera se ha querido ocultar el cobro de la tenencia en cantidad mínima, pero a final de cuentas se sigue cobrando la tenencia. Vamos a platicar con el licenciado César Cravioto, diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al respecto. Y si le parece, mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte iniciará en junio, informa el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Instituto Nacional retira spot del precandidato del PRI a la gubernatura de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, luego de ser impugnado por el Partido Acción Nacional. Profeco y Servicio de Administración Tributaria decomisan 287 mil focos en la aduana de Manzanillo por incumplir la norma oficial mexicana. Secretaría de Salud de Veracruz presenta denuncia contra el exgobernador Fidel Herrera, aunque aún no existe orden de aprehensión en su contra, informa el fiscal general del estado, Jorge Winkler. Dos vuelos de Aeroméxico regresan a posición de contacto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y son cancelados esta mañana por un roce de alas entre las dos aeronaves. No se reportan pasajeros heridos y han sido reubicados en los vuelos siguientes. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. ¿Qué le parece que nos vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal? Vamos a iniciar con Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto se reunió el día de hoy con periodistas para explicarles en cuanto al tema de las gasolinas. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo este mediodía un encuentro con un grupo diverso de periodistas en la residencia oficial de Los Pinos para abordar el cambio de fórmula con el que se calculará el precio de las gasolinas tras su liberación. En el encuentro estuvieron representantes de distintos medios de comunicación como Televisa, Imagen TV, Grupo Fórmula, Milenio Televisión, Noticias MBS, TV Azteca, Pictoline, Animal Político Político y Uno TV. Del lado del gabinete presidencial participaron José Antonio Meade, secretario de Hacienda, Alejandra Lagunes, encargada de la estrategia digital, el vocero presidencial Eduardo Sánchez y el encargado de la oficina de la presidencia Francisco Guzmán, así como José Antonio González Anaya, titular de Petróleos Mexicanos. Con información de agencias para El Punto Crítico, Diego Rivero. Se explicó en esta conferencia es que los precios de la gasolina están sujetos a el valor del crudo a nivel internacional, los procesos de refinación, los porcentajes de utilidad que tienen quienes venden de manera directa al usuario final las gasolinas y por el otro lado los impuestos. Esto hace el paquete que complementa los costos reales de la gasolina para los consumidores finales. El día sábado se tenía planteado un incremento del precio de las gasolinas a todos los usuarios, como usted, como yo, pero sin embargo hubo una reducción de 2 centavitos. Dice que algo es algo peor, dijo un calvo. Vámonos a la Cámara de Senadores. Desde la Cámara de Senadores está nuestro compañero Francisco Montaño. El día de hoy, el canciller Luis Videgaray se reunirá el próximo viernes con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. El reporte y la información la tiene Francisco Montaño. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Pues sí, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunirá este viernes con la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Senado para informar de los pormenores de la reunión que sostendrá un día antes con los altos funcionarios de Estados Unidos, como el secretario de Estado Rex Tillerson y el secretario de Seguridad Interior John Kerry. Los senadores han el canciller los avances del decreto legislativo que emitirá el Senado y con el cual se regularán las negociaciones entre el gobierno mexicano y la administración de Donald Trump. Fernando Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que es la primera de un Estado con Luis Videgaray para dar seguimiento a la relación bilateral con Estados Unidos. Se trata de estar intercambiando casi en tiempo real lo que está ocurriendo y poder ayudar, no estorbar, a este nuevo intercambio de opiniones de lo que debe ser la relación con los Estados Unidos. Quiero comentarte que este martes también comparecerá ante las comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones de América del Norte, Jerónimo Gutiérrez Fernández, propuesto por el Ejecutivo Federal como nuevo embajador de México en Estados Unidos. Esta es mi información, Eduardo. Muy completa, te agradezco mucho por la información y por los comentarios, Francisco Montaño, desde el Senado de la República. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está Diego Rivero. Los diputados del Partido Acción Nacional convocan a las fuerzas políticas a hacer frente y construir consensos en torno a esta reforma político-electoral. Francisco, Diego Rivero, perdón, tiene la información. El coordinador del PAN en Cámara de Diputados, Marco Cortés Mendoza, convocó a los demás grupos parlamentarios a construir consensos en torno a una reforma político-electoral con el fin de que ésta sea integral. En un comunicado aseguró que los legisladores de su partido están dispuestos a incluir en su propuesta de reforma político-electoral los planteamientos de las demás bancadas para alcanzar dichos consensos. Marco Cortés subrayó que los diputados panistas van a trabajar para que en esta legislatura se logren aprobar las iniciativas que conforman el paquete de leyes que se requieren para lograr un México con un modelo democrático más representativo, menos costoso y más eficiente. El legislador indicó que en este modelo el presidente de la República debe ser electo por más de la mitad de los votos emitidos, logrando el respaldo social necesario para afrontar los retos del país. La propuesta del PAN consiste en reformas a diversas disposiciones de las leyes general de instituciones y procedimientos electorales, general de partidos políticos y orgánica del Congreso General para reglamentar la reelección consecutiva, así como diversas normas constitucionales. El diputado panista Marco Cortés comentó que otros objetivos son reducir el número de legisladores, el costo del financiamiento público a partidos políticos, instaurar la segunda vuelta electoral para el Poder Ejecutivo Federal, eliminar el fuero constitucional a todos los servidores públicos, incrementar incrementar el porcentaje de votación requerido para mantener el registro de los partidos, así como limitar el umbral de sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Con información de agencias, para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y del ámbito federal, nos vamos ahora a los estados de la República en breves estatales. Breves estatales. Durante enero, la Federación pagó al Estado de Puebla 2.610.8 millones de pesos por concepto de participaciones de una bolsa de 30.906.7 millones que se suministran a lo largo del año, de acuerdo con el proyecto de egresos de la Federación 2017. Los cadáveres de cinco hombres fueron arrojados a un costado de una carretera del estado de Veracruz en la costa del Golfo de México, informaron autoridades. Carlos Franco Pérez, sacerdote y ex vicario de la Arquidiócesis de Oaxaca, es buscado por la Fiscalía General del Estado para enfrentar un proceso penal por violación de un menor de edad cometido en 2016. Y finalmente, Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuando su partido triunfe en el 2018, se va a priorizar el rescate del sureste mexicano y la industria petrolera de Tabasco, de manera particular con la construcción de una nueva refinería. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y en el orden de las breves estatales, nos vamos al estado de Veracruz. Ahí está nuestra colaboradora Marisa López Collado. Desde Jalapa, el día de hoy reportan que se aseguró una bodega, nada más imagínese usted, donde se encontraron bienes del exgobernador Javier Duarte, documentos. Marisa López Collado, ¿qué es lo que se encontró en esa bodega efectivamente? Eduardo, muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo comentas, hoy por la mañana el gobernador lo anunció en sus redes sociales, vía Periscope y vía Facebook Live, que por una denuncia anónima, escuche usted, llegaron a encontrar una bodega ubicada en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Bueno, aquí había varios artículos personales del exgobernador y de su esposa Karime Macías, como por ejemplo, sillas de ruedas, despensas, que presuntamente se iban a utilizar para la campaña, útiles escolares, la vajilla oficial de Casa Veracruz, cuadros, espejos, mobiliario, pero entre todo esto, además de lapiceros valuados en miles de pesos, había unos diarios y unas agendas personales que eran o llegaron a ser de la primera dama. Hasta en este momento es lo que se estipula, y lo que en estos diarios encontramos escritos y frases como: merezco abundancia, una plana completa de una libreta Montblanc con esta frase escrita. Se notaba que la ex primera dama de Veracruz alcanzaba a estudiar la cábala e incluso un mapa dibujado con su puño y letra de las propiedades que tenían en el estado de Veracruz. Estos son bienes que se pusieron a disposición de la PGR, que legalmente han sido asegurados y que se están usando para la posible captura del exgobernador y de su esposa. ¿Por qué? Porque dentro de todas estas pertenencias había agendas en donde tienen no solo contactos, sino teléfonos e incluso cuentas bancarias de los que parece ser que eran los prestanombres del exgobernador. Todo esto llegó por una denuncia anónima, todas las cosas están siendo, se pusieron a disposición de la PGR, y se cree que eran las cosas y las pertenencias de Casa Veracruz. Cuando el exgobernador Javier Duarte se ve obligado a dejar la Casa Veracruz, donde había vivido durante todo su sexenio, todas sus pertenencias las mandan a esta bodega que ahora encontró el gobernador actual Miguel Ángel Yunes y que está sirviendo para las investigaciones de la captura de Javier Duarte. Eduardo. Oye, pues muy, muy delicado el asunto, porque por un lado hasta las cucharas y los platos de Casa Veracruz se llevaron, ¿no? La vaquilla completa de Casa Veracruz, como bien lo informas. Hay una lancha, una réplica de la lancha italiana que él tenía, valorada en 300.000 pesos, que era como para sus hijos. Hay balones de fútbol autografiados por célebres futbolistas de talla internacional. Hay cuadros, hay fotografías, hay espejos, las mismas imágenes lo demuestran. Pero lo que más llama la atención, Eduardo, son estos diarios. En estos diarios se alcanza a ver con la misma tipografía, que presuntamente afirman que es de Karime Macías, pero aún se tiene que comprobar, en donde no solo pone sus estudios de la cábala, sino que pone frases y narra situaciones como, por ejemplo, recordemos y recordarán ustedes, cuando este avión es capturado en Toluca con dinero que presuntamente iba para la Ciudad de México y que capturaron a Vicente Benítez. Que eran pues más o menos 20 millones de pesos, ¿no? Efectivamente. efectivamente, que el exgobernador de Veracruz dijo que eran para las fiestas de la Candelaria. Pues esta escena está narrada en una de las páginas de ese diario, en donde la presuntamente la ex primera dama Karime Macías narraba cómo ella estaba sentada en un comedor y en una mesa cuando le informaron dicha situación y cómo tuvo que disimular el rostro. Me refiero a que son temas y páginas dedicadas, porque esto es lo más... lo llamaría morboso también, pero lo llamaría interesante, porque estamos hablando que puede existir ahí agendas personales en donde podrían marcar citas personales de próximos futuros pues prestanombres que aún no han sido identificados aquí en Veracruz. Entonces, aquí está el tema y aquí está el ojo de las cosas, en estas agendas personales que también fueron incautadas. Pues se va a hacer no solo un tornado, un huracán de grandes dimensiones, porque si de puño y letra de la primera dama se narran estas acciones delictivas, prácticamente es una confesión, Marisa López Collado. Efectivamente, bien lo dices, prácticamente es una confesión y prácticamente ya tienen la prueba suficiente para inculparla, cosa que hasta el momento ya también está prófuga, pero no había pruebas contundentes hacia ella. Por lo que ahorita digamos que estaríamos encontrando o estaría encontrando el gobierno de Veracruz y poniendo a disposición de la PGR la clave que faltaba para la captura del exgobernador. Ahora la pregunta sigue siendo, ¿cuándo aparecerá Javier Duarte? Porque vamos encontrando pruebas, más ranchos, más casas y más diarios, pero todavía no lo encontramos a él ni a su esposa. Bueno, comentaba a algún funcionario del estado de Veracruz que no era delito robar, ¿no? Que el delito era que los cacharan. Desgraciadamente así funciona la política en varias partes del país, no solo del estado. Pero efectivamente aquí ya hay muchas pruebas y ya, si eso es lo que esperan para que sea delito, ya los cacharon varias veces, Eduardo. Bueno, pues ahí está la información y le vamos a dar seguimiento a Marisa López Collado. Muchísimas gracias por la información y por tus comentarios. Nada que agradecer, seguramente le daremos seguimiento porque, como te comento, esto fue la primera impresión de lo que encontraron, pero seguramente se irán filtrando más imágenes y más información de los detalles de este nuevo encuentro. A ti, muchísimas gracias, un abrazo fuerte a Jorge López. Muchas gracias, Eduardo. Bien, pues mire, esto del descubrimiento de una bodega donde están manuscritos, donde de puño y letra se da cuenta de cómo se fueron cometiendo los ilícitos, bueno, sí va a desatar no solo un tornado, sino un huracán. De Veracruz nos vamos al estado de Puebla. Ya tenemos a Álvaro Ramírez, colaborador del periódico El Punto Crítico de este espacio. Creo que se nos cortó la llamada. Si le parece, nos vamos con Álvaro Ramírez. Álvaro Ramírez, ¿ya estás en la línea? Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes al auditorio. Oye, comentando lo de Rafael Moreno Valle, ¿no? Que sus parte de su equipo ya se fue a Morena. No solo parte de su equipo. Hay un caso muy interesante de un político que se suma al movimiento de López Obrador y que además de haber sido su secretario general de gobierno al principio de su administración, además de haber sido su estratega en la campaña de 2010 con la que llega a la gubernatura con una alianza de varios partidos, además de eso, es su cuñado. Y lo digo literalmente, es su cuñado, pues, está casado con la hermana de Rafael Moreno Valle, se llama Luis Fernando Manzanilla Prieto, y él, este sábado que recién pasó, estuvo en el mitin de Andrés Manuel López Obrador, el que encabezó el tabasqueño en la llamada Plaza de la Democracia en el centro de la capital poblana. Fue la sorpresa, digamos, en este mitin, ya sumándose formalmente al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, como también lo han venido haciendo ya directamente o han venido amagando con ello algunos expriistas, incluso algunos que fueron, digamos, de la burbuja más importante en su momento del grupo de Mario Marín Torres. O sea que imagínate, los poblanos estamos de alguna manera desconcertados, no hay del todo, no están siendo muy bien recibidos por parte de los, digamos, López Obradoristas que venían apoyando al ex candidato, al dos veces ex candidato presidencial desde los tiempos en que estaba en el PRD aquí en Puebla, no están contentos porque están viendo cómo se le está abriendo la puerta a cualquiera. Otro que se ha manifestado y que imagínate tú nada más, dice que junto con López Obrador puede salvar a México y recuperar Puebla, es el candidato priista que en 2010 fue derrotado. En realidad el único candidato priista que ha perdido, bueno, junto con Blanca Canalla serían dos, pero que en ese momento era el que perdió por primera vez con las siglas del PRI, Javier López Zavala, que muchos años fue el secretario particular de Mario Plutarco Marín Torres, después fue funcionario en muchas de sus administraciones, porque Marín Torres antes de ser gobernador fue alcalde de la capital, y que después fue el candidato y el derrotado en las urnas por Rafael Moreno Valle. Así que estamos viendo que prácticamente de un bando a otro se están sumando a Andrés Manuel López Obrador, también empresarios que fueron muy cercanos a Mario Marín, el experredista Emilio Maurer Espinosa, que también fue dueño del equipo de fútbol Puebla, la exdiputada Nancy de la Sierra y que también fue conductora de los noticiarios de Televisa aquí en Puebla y cuyo esposo es el alcalde de San Pedro Cholula, un municipio conurbado además de mucha tradición y de mucha historia, quien también recientemente dejó Movimiento Ciudadano para irse con Andrés Manuel López Obrador. Pues está esto realmente, Andrés Manuel, lo que decía en este sábado es que las puertas de Morena están abiertas, aunque también matizó y decía que hay se reservan el derecho de admisión. Sin embargo, ante lo que estamos viendo con las encuestas o que Andrés Manuel encabeza las preferencias electorales hacia 2018, pues hay verdaderos tránsfugas, trapecistas, que no quieren saltar sin red y están buscando el cobijo del movimiento de Andrés Manuel López Obrador de por todos lados. En realidad ya esto es un amasijo, un cóctel de políticos, no sé si está ocurriendo así en otras partes del país, pero aquí es de un descaro mayúsculo. Quienes en otro momento fueron panistas, neoliberales, incluso que estuvieron afiliados a la organización de ultraderecha secreta, el Yunque, que fueron priistas de esos mismos que Andrés Manuel señala con el dedo como integrantes de la mafia del poder, pues hoy se están acercando a Morena y en algunos casos están siendo muy bien recibidos. Eduardo. Álvaro, aquí obviamente lo que se deja entrever es que si el círculo cercano a Rafael Moreno Valle se suma a Andrés Manuel López Obrador, lo que sucede realmente es que no creen en el proyecto de Rafael Moreno Valle. Definitivamente debe ser bastante desagradable para el exgobernador poblano que desde su propia familia, aunque sea política, su cuñado esté sumándose a un proyecto del que él precisamente en Guadalajara este domingo decía que hay que frenarlo y volvió a fustigar al populismo y habla mal cada vez que le prestan el micrófono a Rafael Moreno Valle Rosas de Andrés Manuel López Obrador, cuando su cuñado, su amigo de muchos años, su estratega electoral y su hombre de confianza, porque hay que recordar que fue el secretario de gobierno en esta administración Rafael Moreno Vallista en el estado de Puebla, ¿no? Así es, pues debe ser muy doloroso para el hoy panista que su mismo cuñado ahora esté con López Obrador y considere, como reza el dicho, un honor estar con Obrador, mientras él anda buscando la candidatura del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República. Sin embargo, creo que, y es muy importante destacar, que aquí en Puebla, no sé qué vaya a suceder en las próximas semanas, pero los militantes de origen de izquierda, quienes han venido apoyando a Andrés Manuel López Obrador en las malas y en las peores, hoy sí están sintiendo molestia de que se suman los arribistas del PRI, los arribistas del morenovallismo, y eso no quedó del todo muy no fue de terciopelo en algunos momentos, el meeting que reunió a 10,000 personas, que mostró un músculo muy fuerte de Morena aquí en Puebla el pasado sábado, porque hubo abucheos a algunos de estos personajes cuando fueron presentados. Así que, pues vamos a ver qué ocurre, pero en realidad se está sumando el que quiere, el que puede y sin importar de dónde venga o qué tan larga tenga la cola, mi querido Eduardo. Pues ahí está la información, Álvaro Ramírez, te agradezco mucho y tus comentarios, y lo único que restaría decir es que se están acercando a la nopalera, ¿no? Muchos van a salir espinados, pero el mensaje es claro, ni la familia cercana cree en el proyecto de Rafael Moreno Valle. Así es, eso sí es de destacarse, ya que ni tu cuñado crea en ti, debe sentirse realmente terrible. Bueno, pues ahí está la información. Álvaro Ramírez, desde el estado de Puebla. Vámonos de Puebla a Oaxaca. Ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Gisela, Benjamín Robles alerta a las familias migrantes allá en el estado de Oaxaca. Tú tienes los detalles. Gisela Ramírez. Creo que perdimos la comunicación con Gisela. No tenemos a Gisela Ramírez en la línea. No tienes ahí a Gisela. Alan. Alan es el encargado de hacer las comunicaciones, los enlaces. Mire, en lo que restablecemos la comunicación, si le parece, nos vamos a un corte y regresamos. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y regresamos, ya son las 5 de la tarde con 47 minutos. Ya tenemos en la línea a Gisela Ramírez, nuestra compañera desde el estado de Oaxaca. El senador Benjamín Robles Montoya alertó a los familiares que tienen parientes en la Unión Americana a que tomen precauciones con respecto a esto que está sucediendo en Estados Unidos en el caso de los migrantes. Gisela, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, efectivamente, comentarte que estuvo el senador Benjamín Robles aquí en la ciudad capital de Oaxaca, luego de participar en el muro humano que hicieron este fin de semana, y además, bueno, pues de estar en una gira por el sur de Estados Unidos. Él señala que los testimonios que tiene es que el llamado ICE, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos, está entrando a las casas, Eduardo, aun cuando no, con nombres falsos, es decir, pregunta por una persona que posiblemente no viva ahí, pero cuando abren, en cuanto abren, ingresan y entran por los propios migrantes, que en su mayoría pues detectan que no tienen documentos, y aun cuando los tienen o están en trámite, bueno, pues se los llevan detenidos. Entonces es por eso que está alertando a los familiares desde Oaxaca, sobre todo sabiendo que son municipios los que están aquí de familia migrante, pues que les avisen a los connacionales, a los paisanos que están en Estados Unidos, para que tengan mucho cuidado con este tipo de situaciones que están haciendo pues mucho engaño a los migrantes. Y por otra parte, Eduardo, pues antes de irse de esta conferencia, pues también se está sumando Benjamín Robles Montoya al proyecto de Morena. Dice que, bueno, están, aunque están las izquierdas bastante divididas, dicen que van a tratar de impulsar un gran proyecto nacional de las izquierdas, y quien esté mejor posicionado pues tendrá, deberá tener el apoyo de todos. De todas maneras, bueno, pues él de antemano dice que si fueran hoy las elecciones, pues las encuestas ya están dando estos resultados, el reflejo para el tabasqueño. Y por otra parte, comentarte que llamó mucho la atención en el día de hoy pues un operativo que se hizo en Huajuapan de León, Eduardo, porque aparecieron algunas señales, algunos mensajes en unas cuentas de Facebook, aparentemente de un joven que iba a acudir, se tomó fotos con una repisa con armas, no se sabe si son de juguete o son reales, pero diciendo que acudiría hoy a la escuela a detonarlas. Es por eso que se hizo un gran operativo, se suspendieron las clases para evitar, pues por si sí o por si no, se tomaron estas medidas preventivas. sigue la custodia de la escuela y pues mañana realizarán el llamado operativo mochila en esta escuela preparatoria de Huajuapan de León para evitar cualquier riesgo. Y finalmente comentarte que bueno, pues también para el día de las movilizaciones de hoy, la que llamó la atención, aún hubo varias, la que llamó la atención fue la que hicieron los taxistas foráneos cerca de la carretera 190, la que ingresa de México a Oaxaca. Ahí estuvieron bloqueando los taxis foráneos por el mismo, la misma pelea de los territorios, pero en esta ocasión un conductor de un transporte público, de un camión, quiso pasar el bloqueo y de inmediato, agresivamente, pues se le fueron los taxistas, lo apedrearon y sí lo hirieron, le dieron en la cabeza, lo descalabraron, y bueno, pues así están las cosas en Oaxaca. De todas maneras ya se levantó el bloqueo, pero bueno, cada vez son más violentos este tipo de marchas y movilizaciones, Eduardo. Bien, pues ahí está la información. Sin lugar a dudas, queda claro que los que son abusados buscan el árbol más frondoso, ¿no?, para recibir sombra y cobijarse. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, desde Oaxaca, compañera de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, por tu reporte y los comentarios. Gracias a ti, Eduardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta Oaxaca. Vámonos ahora al Estado de México, la joya de la corona en estas elecciones 2017. Gabriela Hernández, colaboradora del periódico El Punto Crítico de este espacio, tiene la información. Gaby, muy buenas tardes. ¿No tenemos a Gaby? ¿Sí tenemos a Gaby o no tenemos a Gaby? No tenemos a Gabriela Hernández en la línea. Bueno, vámonos con la información del Estado de México. Déjeme decirle que el día de ayer, domingo, la precandidata ahora, Josefina Vázquez Mota, exsecretaria de Educación Pública, exsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Social, diputada federal por el Estado de México, y le voy a comentar que en su tiempo también fue empresaria, una empresaria que dio muy buenos resultados. Bueno, ya se registró como precandidata del Partido Acción Nacional para competir con sus mismos compañeros ahí en el partido, en busca de la nominación como candidata. La información la tiene nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández. Gaby, muy buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes al auditorio, y exactamente como bien lo comentabas, pues ayer fue finalmente ya el registro de Josefina Vázquez Mota para contender por la precandidatura al gobierno del Estado de México, y bueno, esto... Que parece que no es la única, ¿no? Porque los demás partidos han ido candidatos o precandidatos únicos. En el caso de Acción Nacional, ¿hay varios contendientes, Gaby? Así es, Eduardo, y fíjate, te comentaba que pues ayer estuvo acompañada ya por el dirigente estatal, Víctor Hugo Sondón, los alcaldes de Naucalpan, Huixquilucan y Atizapán, y bueno, así como también el precandidato Juan Carlos Núñez Armas y la senadora Laura Rojas, entre otras personalidades de Acción Nacional, donde realizó formalmente su registro como precandidata para la gubernatura del Edomex. Y bueno, en este sentido, Vázquez Mota señaló estar preparada para enfrentar el reto que asegura dará libertad no solo a los mexiquenses, sino a los mexicanos. También enfatizó que ese momento del cambio ha llegado, esto para el Estado de México, y dijo que será realidad con el apoyo de toda la militancia, por lo que hizo un llamado de unidad para juntos lograr el triunfo, pues exclamó que se enfrentará a los poderosos del territorio mexiquense, pero que dará batalla para acabar con la corrupción, impunidad e inseguridad, pues el compromiso es serio y no los piensa defraudar. Son palabras de Josefina Vázquez Mota. Y bueno, a lo que comentabas, Eduardo, pues los grandes ausentes fueron el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, el precandidato Ulises Ramírez, así como José Luis Durán Rebeles. Y bueno, pues están contendiendo también por la precandidatura para ser los elegidos, pero pues es evidente, Eduardo, que con estas acciones que se dieron ayer, pues también el PAN en el Estado de México pues está dividido. Pues muchos no coinciden o no quieren que Josefina Vázquez pues sea finalmente la elegida ya como candidata. Me llega un reporte con respecto al Partido Acción Nacional, donde dice que el presidente del partido tomó la determinación de no acudir a los registros de los precandidatos con la finalidad de mantener el piso parejo y que no asistirá a ninguno de los registros. Hasta ahorita no lo ha hecho con los dos que se llevan, ¿no? El de Josefina Vázquez Mota y en el caso de Durán, ¿no? Así es, así es. De todos, de cualquier manera, pues sí, esto desconcertó pues a la militancia panista, pero pues no impidió que pues festejaran el día de ayer con bombos y platillos ya su registro de Josefina Vázquez Mota en la sede nacional del PAN, Eduardo. Y con respecto al PRI, ¿cómo van? Porque se dice que Del Mazo lleva una campaña muy cerrada, ¿no? Así es, exactamente como lo comentas, Eduardo. Pues está haciendo también la visita ya en los diferentes municipios del territorio mexiquense. Parece ser que pues hay municipio que pisa es la precandidata Delfina, pues enseguida llega al Pedro del Mazo al siguiente, a los dos días. Esto pues es una clara muestra de que son los más fuertes al momento, lo que es Morena y el PRI, por lo que pues sí la tiene difícil Alfredo del Mazo la contienda en el Estado de México, y vamos a ver cómo lo reciben la demás militancia priista en el territorio, Eduardo. Pues bien, ahí está el reporte. Muchísimas gracias, Gaby Hernández, desde el Estado de México. Gracias, Eduardo, a ti. Hasta mañana. Hasta mañana. Bien, vámonos con el tema de el predial. ¿Qué había pasado con respecto a los amparos que se habían pedido, que se habían interpuesto en el Poder Judicial, y cómo va caminando esto del predial? Ya tenemos en la línea al licenciado César Cravioto Romero. Él es diputado del partido de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y uno de los principales impulsadores en que se obligue al gobierno de la Ciudad de México a ajustar estos cobros que parecen altamente o excesivos en cuanto a lo que han pretendido cobrar. Licenciado César Cravioto Romero, agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Cómo estás? Un saludo. Bien, aquí es dándole seguimiento a la información. Ya habíamos platicado contigo con respecto a lo del predialazo. Quisiéramos que nos comentaras qué ha pasado después de la denuncia. Fueron a ustedes a interponer amparos y obviamente hacerles saber a los ciudadanos en esta gran Ciudad de México de que hay una vía de acción para evitar los cobros excesivos. ¿Qué ha sucedido al respecto? Bueno, no, lo que iniciamos fue una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, porque pues, es inconstitucional. ¿Sí se le dio entrada, diputado? ¿Perdón? ¿Sí se le dio entrada por parte del Poder Judicial? Sí. Entonces, ya lo tiene en sus manos el Poder Judicial para el análisis. Así es, ya iniciaron el procedimiento. Le pidieron a la Asamblea Legislativa un informe, le pidieron al gobierno de la ciudad un informe, y me imagino que están corriendo los tiempos para que tanto el gobierno de la ciudad como la Asamblea Legislativa contesten la información que le solicitó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuáles son los argumentos que presentan y los ciudadanos por conducto de ustedes para solicitar el amparo de la Justicia Federal? Bueno, pues que no puede darse alzas tan altas en el cobro de los impuestos de un año para otro. Dicen algunos que desmesurado, ¿no? Bueno, hay algunos hasta del 3,000%, o sea, gente que pagaba 300 pesos, ahorita le quieren cobrar 9,000 pesos al mes. Es una locura. ¿De dónde sacar la gente con la situación económica que se está viviendo para pagar estos impuestos tan altos? Bueno, pues es parte de la injusticia, ¿no? O sea, hay una gran crisis, hay una carestía en el país, y aquí en la ciudad pues, se les ocurre aumentar el predial como si todo el mundo tuviera ahí guardado en el colchón 10,000, 12,000, 15,000 pesos para pagar el predial, ¿no? Entonces, hay una gran inconformidad. Nosotros hemos seguido atendiendo gente en nuestros módulos, en un módulo que pusimos afuera de la tesorería central, y hace 3 semanas que nosotros iniciamos esto, y sigue llegando la gente, seguimos atendiendo en promedio unas 100 personas cada día. ¿Las personas que ya hayan pagado el predial tienen derecho, por ejemplo, a que les hagan la devolución del cobro indebido? Bueno, sí, por supuesto que sí. Si hay un cobro indebido, por supuesto que tienen derecho a exigirlo. Vamos a esperar primero a que resuelva la Corte, y ya si resuelve positivamente, pues vamos a asesorar a todos los capitalinos que hayan o que no hayan pagado el predial, ¿no? Ahora bien, los ciudadanos, ¿de qué manera se pueden acercar con ustedes, diputado César Cravioto Romero, para pedir el apoyo en cuanto a que este cobro desmesurado pues no se les haga? Pues justamente en nuestros módulos de atención ciudadana, en nuestras oficinas allá en la Asamblea, en el Zócalo capitalino, tenemos la mía, por ejemplo, la oficina 405 en Plaza de la Constitución número 7, que están las oficinas de los diputados de la Asamblea, con cualquiera de los diputados de Morena, y estar atentos a la resolución que dé la Suprema Corte de Justicia conforme a nuestra demanda de una fracción de inconstitucionalidad del predial. Fíjate, diputado César Cravioto Romero, que hemos buscado al tesorero de esta gran Ciudad de México, del Distrito Federal, y nos han contestado que por el momento prefieren no opinar ni hablar al respecto. ¿Ustedes han podido hablar con el jefe de gobierno, con el tesorero, para ver esta situación? ¿Qué les han dicho? No, acuérdate que había 3 vías para solucionar esto. Uh-huh. Una vía era que la propia Asamblea Legislativa llamara un periodo extraordinario para echar abajo lo que se aprobó en la Asamblea. No hicieron caso. La otra vía era que el propio jefe de gobierno planteara un documento que es echar para atrás el predialazo, generar una especie de amnistía para que la gente no pagara los altos aumentos que había, y eso está dentro de las facultades que tiene el gobierno, el jefe de gobierno. Yo le envié una carta al jefe de gobierno, ni respondió ni nada. La tercera pues era la acción de inconstitucionalidad que realizamos, y la cuarta pues más bien es en los hechos, que los ciudadanos no paguen. Nosotros dijimos, que lo hemos venido diciendo, que como Morena va a ganar la ciudad en el 2018, nosotros no les vamos a cobrar los recargos, que nada más paguen lo que les parece justo, y que no paguen los incrementos tan amplios que está pidiendo el gobierno de la ciudad. Fue el PRD que nos demandó ante la CEPADE diciendo que estábamos utilizándolo electoralmente, lo cual es mentira, lo tiene sin cuidado, pero en lugar de que el gobierno reaccione, o que el propio PRD reaccione y eche abajo el predialazo, nos amenazan con esto de la demanda en la FEPADE, en lugar de que atiendan la molestia de la ciudadanía, pues ellos se montan en su macho. Y yo también entiendo el porqué, porque quieren más dinero. Se viene campañas electorales, pues, ¿no? Para tener más recursos, porque pues ellos lo único que hacen ya es comprar votos. Y para eso pues necesitan mucho dinero. César Cravioto Romero, otro de los temas que tenemos nosotros pendiente en la agenda, y me gustaría conocer tu opinión, es lo de las tenencias. Se había dicho que la Ciudad de México iba a desaparecer la tenencia, pero siguen los cobros. ¿Qué opinión te merece esto? Tiene que respetar lo que hace ya varios años, como tú dices, se aprobó en la ciudad, que ya no hubiera cobro de tenencia, y por supuesto que se tiene que respetar esto, que ya se había avanzado en la Ciudad de México. Bien, pues vamos a estar al pendiente, si nos los permites, y te vamos a buscar la próxima semana para ver cómo avanzan estos dos temas. Bueno, muy bien, pues agradezco mucho la llamada, y decirle al, a los habitantes de la ciudad que pues Morena va a seguir luchando para que esta irregularidad y esta derroche o de prepotencia del gobierno de la ciudad se venga para atrás. Pues ojalá que suceda así, porque sangrar a quien ya casi no tiene es realmente inhumano. Muchísimas gracias, diputado César Cravioto Romero, coordinador de la fracción parlamentaria del partido de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Para hacer justicia a las familias que fueron defraudadas con la entrega de supuestos títulos de perpetuidad en tumbas del Panteón Dolores, los cuales fueron concedidos principalmente de 1985 al 2000, a pesar de que este régimen dejó de expedirse en 1974, la delegación Miguel Hidalgo inició un proceso de regularización de títulos de estas fosas. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez Ruiz, señaló que esta fue una práctica de hace muchos años en la que gestores mafiosos e incluso ex trabajadores del panteón engañaban a las personas y les hacían creer que compraban perpetuidades cuando en realidad adquirían fosas que vencían a los 7 años. Elementos de la Procuraduría General de la República decomisaron tenis apócrifos, así como armas y cartuchos útiles durante diferentes cateos en locales comerciales de la colonia Centro de la delegación Cuauhtémoc. La PGR llevó a cabo diversos cateos para combatir los delitos que atentan contra la propiedad industrial y los derechos de autor, donde fueron asegurados 5.078 pares de tenis que ostentan las marcas de las empresas que se quejaron, todos sin registro de autenticidad. La delegación Álvaro Obregón y la Fundación Walmart de México celebraron el Día del Amor y la Amistad con adultos mayores de esta demarcación, quienes disfrutaron del evento denominado Danzón en tu piel, que ayuda a la sana convivencia de este sector de la sociedad. Más de 200 voluntarios y asistentes disfrutaron del evento. A nombre de la jefa delegacional María Antonieta Hidalgo Torres, el director general de Desarrollo Social, Amílcar Ganado Díaz, agradeció el apoyo recibido por el voluntariado de esta organización para impulsar este tipo de actividades recreativas y artísticas, reconociendo su compromiso social en favor de los obregonenses. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Regresamos de las breves delegacionales al problema del agua. Recuerdan que hemos tenido en entrevista a la diputada Wendy González, quien nos platicó que esto del agua se presta en tiempos de las elecciones o tiempos electorales, en que se condiciona el voto en cuanto a que se les condone a los ciudadanos, a quien deben agua, estas cantidades. Y se preguntaría uno, ¿el agua no es un bien que mantiene la vida de los ciudadanos? ¿No es un bien que el Estado está obligado a brindar el servicio del agua? Obviamente que se pague las cantidades que las personas consuman, pero hacerles llegar el agua como un bien de vida. Sin ella no tendríamos razón de ser los ciudadanos, ¿no? No podríamos vivir. Pero se ha propuesto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una ley que es la Ley de Gestión Integral del Agua. El día de hoy vamos a platicar con el diputado Javier López Adame. Él es coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección, Ecología y Cambio Climático. Ya lo tenemos en la línea. Diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, al contrario, Eduardo, un gusto saludarte. Conocer es nuestra intención, el que nuestros radioescuchas, aquellas personas que nos siguen a través de estos espacios, ¿qué es lo que se está proponiendo en cuanto a la Ley de Gestión Integral del Agua? Pues mira, es algo relativamente sencillo. La Constitución o la nueva Constitución que se acaba de promulgar para la Ciudad de México establece que el sistema de aguas de la Ciudad de México deberá estar en manos de un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión. ¿Esto qué quiere decir? Es prácticamente lo que describe es un organismo descentralizado. Esto quiere decir que SACMEX, a diferencia de casi todos los organismos operadores de agua en el país o los principales de los principales municipios, es el único que sigue dependiendo plenamente de la Secretaría de Medio Ambiente y de Finanzas y no opera sus propios recursos. Y esto es un error por muchas razones. En primer lugar, porque no cuenta directamente con los recursos, tiene que estarlos gestionando ante la Secretaría de Finanzas cuando requiere de alguna situación o emergencia. Y dos, tampoco cuenta con infraestructura propia, pues para poder emprender proyectos de mayor envergadura, y vaya que le hacen falta en la Ciudad de México. El primero y más importante de ellos, pues es renovar las redes de agua potable primarias y secundarias, porque están hechas un desastre, tienen años, y además, pues están repletas de fugas. Prácticamente perdemos el 40% del caudal de agua que viene a la Ciudad de México. Entonces, estamos hablando de que si recuperáramos al menos un 30% de esas fugas, estaríamos hablando de otra ciudad y probablemente de una sobreexplotación mucho menor de nuestro acuífero primario. En esta ley, ¿qué es lo que se está planteando? Que se modernice la red hidráulica. Me comentaban que son prácticamente 13.500 kilómetros de largo de la red hidráulica en toda la Ciudad de México, y esta pérdida de entre un 40-41% por fugas de agua. El día viernes tuvimos aquí en ese espacio la charla con el ingeniero Luege Tamargo, quien nos comentaba al respecto. ¿Qué es lo que está buscando esta ley? Mira, esta ley está buscando dotar a SACMEX de atribuciones muy específicas, con las que pueda contar con recursos propios, y que el patrimonio, es decir, la infraestructura de agua, bombas, canales, toda la red hidráulica, sea parte de su patrimonio, y eso tiene un valor. Con eso pueda emprender proyectos de alta envergadura, es decir, para poder iniciar las obras con inversionistas, con apoyos del Banco Mundial o con inversionistas privados o cualquier, o inversión pública también, pues para poder darle curso a lo que necesitamos hacer en esta ciudad. Mira, no hay un recurso público que vaya a alcanzar para poder abrir todas las calles y reformar o reutilizar otra vez todos los la red hidráulica de agua potable. Lo que tenemos que buscar es ser muy precisos, y ser muy precisos como lo han hecho en Brasil, como lo han hecho en Colombia, buscando precisamente obras que recuperen caudal, pagar no por kilómetro construido, sino por cantidad de agua recuperada en el caudal. Y eso quiere decir tanto colocar medidores ahí donde pues alguien muy vivo se puso a robarse el agua, o pues construir red hidráulica o renovarla ahí donde realmente se está fugando. Eso es lo que tenemos que hacer. Mira, el mejor país en el mundo que tiene la mejor red hidráulica tiene 2% de fugas, es Japón. No, tal vez no aspiramos a llegar en este momento a eso, pero sí aspiramos a llegar a algo comparable con otras ciudades de América Latina, como un 10 o un 9% de Colombia. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos estar perdiendo tal cantidad de agua. Dos, pues si seguimos sobreexplotando el acuífero como lo estamos haciendo precisamente porque perdemos una gran cantidad de agua, pues vamos a tener un gran problema. Ya acaba de salir en el New York Times un artículo precisamente sobre el cambio climático, cómo está afectando el hundimiento por la sobreexplotación del agua en la Ciudad de México. Y este hundimiento es diferencial porque tenemos suelo arcilloso y suelo volcánico. Entonces, esto quiere decir que la ciudad se está desbalanceando completamente, y esto pone en riesgo inmobiliario hasta el centro, vamos. O sea, claro. Y a todos los ciudadanos nos ponen un grave peligro, ¿no? Porque no habiendo agua no hay vida. Por el otro lado, diputado Javier López Adame, este organismo que se va a crear, por una parte nos dices que va a ser autónomo, va a contar con recursos propios, eso le permitirá en un momento determinado planear en función de poder recargar los mantos acuíferos, intervenir en la gestión con el gobierno de la Ciudad de México como para que se construyan vialidades que permitan permear la tierra? Pues todo ello, mira, yo creo que hay muchos proyectos en puerta. Se habla de la captación de agua de lluvia, se habla del... Es importante la conservación del suelo verde de la ciudad, porque si no, no tenemos agua que permee hacia el subsuelo. Es decir, todo ello es importante. Pero en primerísimo lugar me parece que tenemos que recuperar caudal, porque la red hidráulica es muy vieja y tenemos que... no llega con suficiente presión a muchos lados, y la gente de varias colonias de Iztapalapa y otros lados se queja, precisamente porque si le ponen más presión a las bombas, muy probablemente se perdería más caudal. O sea, de verdad es muy grave. Tenemos que recuperar caudal de agua, porque no tiene caso que nos manden agua de Cuzamala o sacarla del subsuelo si se va a estar perdiendo en fugas. Claro. Y, ¿Qué caso tiene meterle mayor volumen del agua cuando se está perdiendo el 41% en toda esta red, no? Exactamente. Y para eso se requieren inversiones importantes. SACMEX lo va a poder hacer siendo un organismo público descentralizado, no como está ahorita. No se va a resolver de la noche a la mañana, pero creo que sí es muy relevante que tengamos un operador de agua, pues que lo haga con independencia política. Vamos, hoy el tema de las tarifas es sumamente relevante. Mira, es curioso, pero siempre que se habla de las tarifas, todo el mundo dice, no hay que subirlas, el agua es un derecho. Sí, es cierto, es un derecho, pero el servicio de traerla hasta acá tiene un valor y cuesta al Estado. Y finalmente, pues somos los ciudadanos los que los pagamos. Desgraciadamente, está tan mal hecho el sistema tarifario de la Ciudad de México que pagan más, o sigue siendo muy alto el subsidio para los consumos más altos. O sea, mientras el subsidio promedio para las zonas populares está en 990 pesos, aproximadamente para los consumos más altos, de más alto ingreso, está todavía en 670 pesos. Es decir, yo creo que es plenamente injusto. Y eso sin hablar del doble que se paga por el agua a aquellos que tienen que contratar una pipa. Ese todavía es el agua más cara y es probablemente la que asiste a las colonias todavía más populares. Ya no digamos la que te llega a través de la red. Pues creo que está el sistema hecho completamente al revés, porque es sumamente inequitativo para las personas de menores ingresos. Entonces, yo en el Partido Verde hemos insistido mucho en que se cambie este sistema tarifario, precisamente para efectos de que los que más consumen paguen más, y así tengamos recursos para apoyar a las personas que efectivamente no tienen. Pues mira que es importantísimo que se legisle y que se legisle bien. ¿Para cuándo piensan ustedes que se le pueda dar el banderazo de salida a este tema? Pues mira, nosotros ya estamos preparando el dictamen junto con la Comisión de Agua. Yo soy vicepresidenta de la Comisión de Agua también y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Está en ambas comisiones. Junto con Wendy, creo que ella ya anunció, vamos a tener las mesas de trabajo. Ya estamos, el dictamen está al 90%, pero pues queremos el convencimiento pues de todos los sectores, tanto del gobierno como de los diputados, que defienden mucho este asunto que tú comentabas y decía Wendy, sobre el asunto de las condonaciones, que no abonan al tema porque eventualmente no sabemos si realmente la merecen o no. Bien. Diputado Javier López Adame, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada, por la información, sobre todo por tus comentarios, y pedirte la oportunidad de darle seguimiento a este tema. Te estaremos buscando la próxima semana para que nos platiques cómo están avanzando en la agenda. No, al contrario, el agradecido soy yo y estamos, por supuesto, en contacto. Muchísimas gracias. Es el diputado Javier López Adame. Él es coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista en la Asamblea Legislativa de esta gran Ciudad de México. El tema del agua, mire, no quitamos el dedo del renglón porque va a ser un problema grave para todos los ciudadanos, para quienes habitamos esta gran ciudad. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas.